Hemos tenido una lectura en 1 Pedro, capítulo 3, que luego vamos a mencionar algunos pasajes de allí, unos versículos. Y ahora vamos a tener otra lectura que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. En adelante dice: El Señor le dijo a Samuel: ¿Cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl, si ya lo he reemplazado como rey de Israel? Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz?, le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo: a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió: tampoco a este lo ha escogido. Así le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y mandó a buscarlo y se lo trajeron. Samuel tomó el cuerno, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. El Señor le dijo a Samuel: este es. Levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Es palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra que está frente a nosotros. Te pedimos que nos acompañes ahora y realmente seas vos quien hable al corazón de cada uno de nosotros. Reconocemos que necesitamos escuchar tu voz y es lo que esperamos esta mañana. Que vos nos hables y nos estimules y nos desafíes en nuestra fe. Te necesitamos, Señor. Por eso es que te lo estamos pidiendo. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor lo llama, Samuel. Pero el Señor venía tratando con la humanidad y con el pueblo mismo de Israel a través del tiempo. Dios había tenido un trato directo con los patriarcas, especialmente en sucesos importantes de su vida, se nota esto. Dios había tenido un trato como mucho más cercano con ellos. Después va pasando así un poco el tiempo, Israel va al exilio, va a Egipto, y queda allí por mucho tiempo, y Dios los libera de los egipcios. Luego pasa el periodo de los jueces, como 400 años, en los que Dios, dice, reinaba sobre Israel. Y ocurre que luego el pueblo quiere un rey. Y nos narra el capítulo 8 de 1 Samuel. Allí la gente se junta y le dice: mirá, Samuel, vos te estás poniendo viejo. Y tus hijos no siguen el camino. Entonces Samuel, Dios lo había puesto allí para cumplir una función profética, y también hacía cosas medio de administración. Pero se estaba poniendo viejo y dijo, bueno, ¿qué queda? Y que sigan mis hijos. ¿No? Ya tenía esa cosa así de pasar la herencia. Pero los hijos no eran Samuel, ni eran como Samuel. Parece que recibían coimas y eran medio turbios, ¿no? La corrupción, así, no es nada nuevo la corrupción. Los hijos andaban por ese camino. Entonces la gente se quejaba. Dice, no, no, tus hijos, no queremos que sean tus hijos. Queremos un rey como tienen las otras naciones. Y Samuel, guiado por Dios, les advierte, miren que cuando venga un rey, los va a llenar de impuestos. Se va a quedar con las mejores casas, las mejores huertas. Les va a llevar las hijas lindas, esas se las va a llevar para el palacio. Les va a dejar las feas. Va a ser un desastre para ustedes. No les conviene que tengan rey. No les conviene. Hasta después los va a hacer trabajar gratis. Es decir, los va a tomar de esclavos. Todas cosas que después se iban a ir cumpliendo. Pero ellos insisten. No, no, no, no. Nosotros queremos un rey. Igual que los otros pueblos. Y lo terminan teniendo. Entonces escogen a Saúl. De una forma media rara, por lo menos para lo que es las escrituras, aunque no es la única vez que se hace esto, echan suerte. Así que echan suerte, no sabemos si echan una moneda, echan un hueso, no se sabe qué echan, pero echan suertes. La suerte cae sobre la tribu de la cual era Saúl, cae sobre la familia de la que era Saúl y termina cayendo sobre Saúl. Saúl no quiere saber nada y se esconde. Pero después le gusta, parece la cosa, porque queda medio atornillado al poder y no quiere salir de ahí. Y entonces va pasando el tiempo y viene este relato. Este relato en el que Dios ve que Saúl no podía seguir siendo el rey. De que debía haber un cambio. Saúl había cometido errores serios, había llegado hasta a consultar a los muertos. No daba para rey de Israel. Así que Dios decide hacer un cambio. Y en ese cambio ahí nos encontramos. Lo primero que podemos destacar es que el texto nos presenta a un Dios que trasciende, a un Dios que irrumpe, a un Dios que se mete con lo que pasa en el pueblo de Israel. Un Dios que no es que da una receta y después te queda mirando ahí a ver si la cumplís o no la cumplís. Un Dios que se mete, a un Dios que le importa lo que pasa, se mete y hace sus arreglos. Compone la situación. Versículo 1. El Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl si ya lo he rechazado como rey de Israel? Fíjense que no dice que rechaza a Saúl, sino que lo rechaza como rey de Israel. No es que lo está rechazando como persona. Dios seguiría seguramente interesado en Saúl, y si él se hubiera arrepentido y demás, Dios hubiera estado restaurándolo, etc. Pero dice, no puede seguir como rey de Israel. Ya le había dicho antes Dios a Samuel que cuando estaban pidiendo un rey, lo que estaban pidiendo era que él no reine sobre Israel. Y ahora se quieren contestar y quieren mantener a un rey que vive de espaldas a Dios. ¿Hasta cuándo vas a llorar esto? Basta, ya está. Yo voy a enderezar las cosas. Voy a enderezar las cosas. La segunda parte del versículo 1. Mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino. El cuerno como recipiente para transportar. Voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos. Es interesante la forma en la que Dios lo plantea. Dios podría haberle dicho ahí, andá y ungí a David como el futuro rey de Israel. Dios ya sabía a quién iba a elegir como sucesor. Sin embargo, Dios pone ahí como cierto misterio en la cosa, ¿no? Dice, andá a la familia de Isaí y yo te voy a mostrar a quién vos vas a ungir. Dios trata muchas veces así. Es un principio que se observa varias veces en las Escrituras. Por ejemplo, podríamos mencionar cuando Dios llama a Abraham, No le dice, yo te voy a llevar a Palestina, sí, en tal lugar, mirá una foto de cómo es el lugar. Donde te... No, dice, andá, dejá tu parentela y andá donde yo te voy a mostrar. Y después en el camino te voy a ir mostrando. Pero Dios suele pedir eso, suele pedir arrancá, empezá, y después yo te voy a ir mostrando cómo sigue esto. Pero por lo menos empezá, lo cual es un desafío a la fe, porque nosotros generalmente para empezar queremos ver todo el recorrido, ¿no? Ahora que tenemos internet, por ejemplo, generalmente la gente antes de irse de vacaciones a un lugar ya sabe dónde va a estar, ya sabe las fotos del paisaje. El paisaje lo va a verificar, no lo va a conocer, porque ya lo conoce de antemano. Entonces ya sabe dónde va a parar. No hay, casi que no hay lugar para la sorpresa, porque uno ya tiene todo armadito y cerradito antes de salir. Dios planteaba otra cosa. Salgamos y después yo te voy a mostrar. Un desafío de fe. Sí, pero Señor, ¿cómo va a ser? Salí, andá y después vemos. Yo te voy a ir acompañando y te voy a ir mostrando. Samuel surge ahí, entonces le da una respuesta. Dice el versículo 2. ¿Y cómo voy a ir? Respondió Samuel. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Interesante que el texto nos rescate este miedo de Samuel. Samuel está llegando al fin de sus días. Un hombre guiado por Dios, un profeta del Señor. Alguien que Dios había utilizado mucho. Una persona que tenía una comunión íntima importante con el Señor. Sin embargo, frente a esta situación, teme. Tiene miedo. Dice, no, si yo voy y Saúl se entera que yo voy a ser el que unge a su sucesor, me mata. Y tiene miedo. Y tiene miedo y lo expresa. Y el Señor no le cuestiona mucho este miedo. Lo entiende en su miedo. Y le da una respuesta. Le da una respuesta. Versículo 3. Mismo dentro del versículo 2. Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio. Y esta respuesta a primera vista llama la atención. Porque Dios lo manda a que mienta, ¿no? Llama la atención. Él va a ungir a David. No es que va a hacer un sacrificio. Dios le dice, bueno, vos decile que vas a hacer un sacrificio. Si uno lo lee así, suena como que le está mintiendo, ¿no? Lo está verseando, dicen por allí, ¿no? Pero en realidad, cuando se hacía la unción de un rey, cuando se ungía un rey, se presentaba un sacrificio. Esto se hacía todo junto. Por eso cuando van a hacer el sacrificio, dicen después que no lo pueden presentar hasta que no venga David. Porque es una ceremonia que se hacía toda junta. Versículo 3. Dice, invita a Isaí al sacrificio y entonces te explicaré lo que debes hacer. Pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga. Todavía Dios no le da toda la receta de cómo va a seguir la cosa. Le dice, bueno, esto no es un problema. Vos decís que presentás un sacrificio, pero yo te voy a decir quién es recién cuando estés ahí. Recién cuando vos vayas, yo te voy a mostrar quién es la persona. Mientras tanto, confía. Mientras tanto, confía. Teneme confianza. Yo sé lo que te digo. Mientras tanto, teneme confianza. La cosa está en manos de Dios. El que está manejando la situación de Israel es el Señor. El que está manejando la situación de la familia de David y de David mismo es el Señor. Y Dios lo estaba preparando así como a él le parecía mejor hacerlo. Versículo 4. Dice, Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor. ¿Vienes en son de paz? Le preguntaron. Claro que sí. He venido a ofrecerle al Señor un sacrificio. Purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él. Entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. También es curioso lo que pasa aquí. Viene el profeta y salen a recibirlo, no lo dejan entrar a la ciudad. Salen a recibirlo y dicen, ¿venís en son de paz? ¿No? ¿Qué iba a hacer? No iba a declararles la guerra. Era un profeta. Pero capaz que el profeta este venía a decir algo de parte de Dios. Y a lo mejor sospechaban ellos, lo que venía a decir de parte de Dios era algo que no querían escuchar precisamente. Quizás venía a demostrar o a mostrar o a poner allí en evidencia cosas que estaban escondidas y que era mejor que no se supieran, ¿no? Quizás este profeta venía a traer un juicio de parte de Dios, como solían hacer los profetas en el Antiguo Testamento, diciendo, si ustedes siguen por este camino, seguirán en esa misma línea y van a caer en una cuestión de perdición y van a venir consecuencias negativas sobre ustedes. Nadie quería escuchar ese tipo de profetas, pero es lo que los profetas hacían, avisarle a la gente que si seguía en sus situaciones de pecado, eso iba a tener sus consecuencias. Muy poco hay de futurología en los profetas del Antiguo Testamento. No hay muy poco de bueno, va a pasar una cosa que nadie sabe y yo les voy a contar. Generalmente lo que tenía que ver con el futuro era las consecuencias a las que los iban a llevar su pecado. No esperaban que les viniera a decir quién iba a ganar el mundial. Esperaban que a lo mejor les viniera a revelar algo que estaba escondido y que ellos no querían que se supiera. Preferían mantener ahí la fachada. Cuando Samuel dice, no, yo voy a presentar un sacrificio, entonces pasa, ¿no? Ahí, entonces ya no hay problema. No estamos tan abiertos muchas veces a este tipo de profeta, ¿no? A que venga alguien y te diga de parte de Dios algo que está detrás de la fachada, ¿no? Algo que está detrás de la muralla de la ciudad. Para presentar sacrificio es una cosa, pero para decirme algo que no quiero escuchar, capaz que no. Yo recuerdo, hace muchos años, estaba en una iglesia, en el barrio de Liniers, y había una persona que había venido, que tenía el don de profecía y demás. Y resulta que no tenía mejor idea o mejor revelación que cuando había una pareja de novios que tenían relaciones y demás, les decía. No lo decía delante de toda la gente, pero les decía, ¿no? Y los exhortaba de parte de Dios. Después lo invitaron una segunda, o lo invitaron o la invitaron, no me acuerdo ya, una segunda vez. Para la segunda vez, un montón de parejas no fueron al culto, ¿no? Porque ya sabían lo que les iba a decir. Ahora, si les hubiera dicho, no, ¿sabes qué? El profeta que vino te dice cuántos hijos vas a tener, ahí hubieran ido todos, ¿no? O si hubieran dicho de qué trabajo, estas cosas así, más de adivinación que de profeta. Ahí, en eso estamos a veces más interesados, ¿no? En saber, a ver qué me va a pasar, cómo me va a ir, a ver que Dios me diga algo de cómo me van a salir las cosas. ¿Qué palabra queremos escuchar de parte de Dios? ¿Una palabra que simplemente te diga a ver cómo van a seguir las cosas o una palabra que realmente te ayude a un cambio interior, profundo, real, que tiene que ver con que las cosas después te salgan de otra manera? La gente de este lugar no tenía tanto interés en eso. Tenía más interés en otras cosas. Bien. Después tenemos aquí, en los versículos 6 al 11, cosas que nos hablan acerca de la mirada del hombre. La mirada del hombre. Primero hablamos de un Dios que se mete con lo que pasa. Se mete con lo que pasa detrás de la muralla. Se mete con lo que pasa con las personas. Y se mete después con lo que pasa en el interior y en la misma familia. En segundo lugar, entonces, la mirada del hombre. El versículo 6 dice, cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó, sin duda que este es el ungido del Señor. Sin duda, este es el ungido del Señor. Samuel, que primero se había quejado cuando el pueblo de Israel quería un rey, y había llorado esto amargamente, que después, bueno, participa ahí de esta elección de Saúl, y después hasta llora a Saúl, se presenta alguien, un candidato, y dice, seguro que ahora Dios me dice que es este. ¿Por qué? Porque es grandote. Porque es grande. ¿Sí? Dios lo insta, así, versículo 7, le dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo rechazo. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando eligen a Saúl, eligen un grandote, lo leímos así, ah, de los hombros para arriba, no había quien lo alcance. Es decir, no le llegaban al hombro. Entonces, no quería el rey Samuel porque entendía que Dios debía reinar. Pero cuando eligen uno, bueno, por lo menos que elijan uno grandote, alguien que nos represente, alguien que sea así como el prototipo de quien puede llevarnos a la guerra para defendernos de los otros, para defendernos de los países vecinos, etcétera. Un guerrero, uno grandote, uno fuerte. Se fijaba en la apariencia. Dios dice, no, yo me fijo en el corazón, me fijo en otras cosas. Me fijo en esto que hablamos de sentido simbólico del corazón muchas veces, en sus pensamientos, en sus decisiones, en su entendimiento de qué es la vida. Yo me fijo en eso. No me fijo si es alto y grandote. Y Dios lo lleva después de todo eso y él, ¿qué se fija? Ah, seguro que es este, porque es alto, porque es grandote. No, no te fijes en eso, le dice el Señor. Dios estaba más interesado en cómo era como persona que en cómo era su apariencia. Nosotros miramos también muchas veces las apariencias más que lo que es la persona en sí. Así que va pasando hijo tras hijo. Dice, este no es, este no es, este no es. Ahí ya Samuel entendió. Bueno, tengo que escuchar la voz de Dios porque yo me fijo en lo que veo. Me fijo en lo que está ahí a la vista. Pero para el padre y para los hermanos tampoco la cosa iba mucho más allá de las apariencias. ¿No tenés ningún hijo más? No, tengo el otro, pero es chiquito. Es el que... Pero a ese no le da para rey. A ese le da para cuidar ovejas. Lo tengo allá en el... Está cuidando las ovejitas. ¿No? Ni se le cruzó. Le presentó a todos los hijos, pero el otro ni se le cruzó por la mente. Porque no daba con esa imagen, esa fachada de quién podía ser rey para Israel. Era un muchacho. Nadie lo había considerado. Sin embargo, Samuel entiende esto y manda que lo busquen. Manda que lo busquen. Dice, no podemos ni siquiera presentar el sacrificio hasta que nos venga, porque no tiene sentido ese sacrificio. Ese sacrificio se va a hacer cuando tengamos a quien va a ser el rey de Israel. Ahora pregunto, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos fijamos tanto en las apariencias? Porque en este texto se observa que todos los participantes están atentos a eso, a la fachada, a la apariencia, a lo que se ve. No sé, puede haber varios motivos, varias razones. Quizás no es una sola, sino es un conjunto de cosas, ¿no? Quizás tenga que ver con que para no fijarme solamente en la apariencia tenga que conocer a la otra persona. Si nos ponemos en los zapatos de Samuel, ¿y cómo va a saber Samuel quién de los hijos de Israel es el que realmente puede ser el rey de Israel? Si no los conoce, ¿en qué otra cosa se va a fijar más que en la fachada? En si es alto, si da, no sé, por lo menos como imagen para rey. ¿En qué otra cosa se iba a fijar? No tenía ni idea de quiénes eran ellos. Ni siquiera sabía cuántos hijos tenía. Porque tienen que preguntarle, ¿no tenés otro hijo más? No tenía ni idea de quiénes eran. A veces podemos relacionarnos en un vínculo con las otras personas muy de imagen, muy de fachada, porque no estamos dispuestos a relacionarnos, a vincularnos con algo más profundo. En esto, por ejemplo, contribuye el Facebook, donde uno puede tener 1000 amigos, ¿no? 1000 amigos, vos podés tener 1000 amigos. Se puede tener, no sé, se puede tener 1000 contactos, 1000 amigos que vos conozcas de verdad y tengas contacto de verdad con algo más que la fachada, que con un muro, que con unas par de fotos puestas ahí, algún comentario. Digamos, amigo, ¿podemos tener 1000 amigos? ¿No? Pero puedes tener 1000 amigos en el Facebook. Uno puede vincularse con muchas personas a un nivel... Sí, de fachada, de lo que se ve hasta por acá. Y entonces, en eso, nadie se mete con nadie. Dios se podría vincular con nosotros, si quisiera, a nivel de fachada, a nivel de imagen. Sin embargo, elige otro camino. Dios elige un camino más profundo. Dios dice, a mí me interesa lo que está en el corazón, me interesa cómo piensa, me interesa cómo ve la vida, me interesa la persona en sí. Y me interesa tanto que me acerco y me encarno y doy mi vida para estar no con la fachada, con la persona. con el ser. Ahora, el tema es que si uno se mete con el corazón del otro, el otro capaz que después se mete con el corazón mío. Si yo me preocupo por cómo piensa el otro, por cómo está decidiendo el otro, por cómo el otro está encaminando su vida, y le hago algún tipo de observación, me meto de alguna manera, digo, mirá, me parece que en esto estás equivocado, que a lo mejor estás equivocada, vos tendrías que pensar esto así, tendrías que priorizar esto de tal forma. Si me acerco a ese nivel, capaz que el otro después se quiera acercar a ese nivel mío. A lo mejor no estoy tan dispuesto a que llegue a esa profundidad conmigo. Entonces muchas veces elegimos manejarnos por la fachada. Samuel tenía un lío importante. Los hijos eran corruptos. Y entonces tiene que hacer la elección así, que no es de él la elección, pero él es el que lo unge. Así que él no lo elige, pero a la vista del pueblo, él es el que unge al rey. Entonces una cosa es elegir un rey que en su fachada todo el mundo esté de acuerdo, pues dice, bueno, Saúl no va más, pero elegimos a este grandote que es más joven, fuerte, este nos va a llevar bien a la guerra, vamos a andar bien. No lo van a cuestionar tanto. Ahora, si Samuel unge al pibito que está cuidando las ovejas, la cosa es otra. Seguro que lo iban a cuestionar. ¿Cómo vas a sacar a este? Vos, veo que tenés los hijos de esta manera, esto, lo otro, aquello, que tenés todo desarreglado, y ahora venís y nos ungís, ¿no? Ya daba para meterse en otras cosas. Mejor nos relacionamos con la fachada, con lo que se ve así todo el mundo contexto, y seguimos en ese ámbito. Eso es lo que mucha gente a veces piensa, y eso es lo que podemos vernos tentados a pensar. Está bien que a veces hay gente que se mete mal, y se mete en cosas que no le importa, y se mete a decir cosas que no debería decir. Ese es otro tema. Que hay gente metida, hay gente metida. Pero que el vínculo con mi hermano debe ser un vínculo comprometido, no con la fachada, sino con lo que hay internamente, tanto en él como conmigo. Con lo que él piensa, con lo que él siente, con lo que él ve, como con lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo veo. Ese debe ser un vínculo que realmente debemos fomentar. Ese debe ser un nivel de vínculo que debemos propiciar. No un vínculo de fachadas, un vínculo externo, superficial. Finalmente tenemos así lo que Dios mira. En el versículo 7, que lo hemos dicho, y versículos 12 y 13. En el 7 decía, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo rechazo. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Es verdad, la gente se fija en las apariencias. Samuel se había fijado en las apariencias, el pueblo se había fijado en las apariencias, parecía Saúl. La familia de David se fijaba en las apariencias, no podían entender que Dios dijera que había que ungir a David. Y nosotros también nos fijamos mucho en las apariencias. De hecho, la mayoría de los juicios y críticas y demás que se hacen, ¿sobre qué es? Sobre la apariencia, sobre algo que uno ve desde afuera sin saber ni siquiera cómo es realmente la historia. Pero Dios se fija en el corazón, en cómo piensa, cómo decide, cómo está entendiendo las cosas, cómo prioriza en la persona, en su mente. En eso se está fijando el Señor. Versículo 12. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, trigueño y de buena presencia. ¿Qué tiene que ver esto? Otra vez con las apariencias. Entramos. ¿Eh? No dice, bueno, está bien, no era grandote como pasaría la guerra y qué sé yo, pero este es buen mozo, es trigueño, ¿no? Es un muchacho entrador, de buena presencia. Otra vez lo vende por la imagen, ¿no? Fíjense cómo no podemos deshacernos de esto. Nos pusimos a conversar y realmente nos dejó sorprendidos, nos maravilló con su sabiduría. ¿Cómo conoce al Señor? No, era trigueño, buen mozo, tenía buena presencia. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. y ese, desde ese día, estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. No se dice mucho más de Samuel, allí va terminando su servicio, su ministerio, ungiendo a David como sucesor de Saúl. La cosa no es inmediata, pasa mucho tiempo hasta que luego David puede ser rey y llega a ser rey. Pero Dios va tratando con ese muchacho que estaba atrás de las ovejas. Dios va tratando, no con la fachada, con este muchacho buen mozo y trigueño, sino que Dios va tratando con el corazón de él. David comete muchos errores, se manda muchas macanas, graves algunas, gravísimas. Algunas, probablemente, quizás a la par de lo que había hecho Saúl, pero tenía otro corazón. Había otra cosa en su mente, en sus pensamientos. Dios ocupaba otro lugar en su vida. David era capaz de arrepentirse. David era capaz de restaurar. David era capaz de cumplir votos antiguos. David era capaz de darle lugar a quien otros no le daría lugar. Darle lugar a descendientes de Saúl. David era alguien capaz de escuchar la voz de Dios y de conmoverse. Era alguien que podía ya esconder un pecado, pero que después también se arrepentía y lo hacía público, capaz de escribir hasta un salmo, confesando su pecado, confesando su arrepentimiento, siendo rey. David era alguien conforme al corazón de Dios. No era perfecto, pero era alguien moldeable, alguien que Dios podía usar. Y como Dios lo podía usar, lo llama siervo. Vas a ungir a quien me va a servir, pero yo te voy a decir quién, le dice a Samuel. Recién al final de la historia, Samuel sabe a quién tiene que ungir. Dios trató con él y con su fe, aún en la vejez. No se dice más nada prácticamente de Samuel, pero Dios, aún hasta las últimas instancias, trabaja con la fe de Samuel, como Dios trabaja con nuestra fe a lo largo de toda la vida. Dios se mete con nosotros. Dios se mete con nosotros porque le importamos. Probablemente cuando no nos metemos es porque los otros no nos importan tanto. Que siga con su vida, yo sigo con la mía. Si mi hermano realmente me importa, me interesa, entonces mi compromiso es más profundo que con lo que se ve. Mi compromiso tiene que ver con lo que no está a la vista, sino con lo que está en el corazón. ¿Qué es lo que Dios mira? ¿Qué es lo que el Señor está atento para mirar? Leímos así en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que decía: porque el Señor mira con buenos ojos a los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero mira con indignación a los que hacen el mal. El Señor te mira. No es que solamente te ve, te mira, y esa mirada atraviesa cualquier fachada, esa mirada llega al fondo de tu ser. El Señor te ve. El Señor te ve, y eso es bueno, porque como nos ve, se compromete con lo que pasa dentro nuestro, y nos ayuda. El versículo 15 decía: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. En tus pensamientos, en tus decisiones, en tu forma de encarar la vida y de concebirla incluso, que Dios tenga un lugar de Señor. Que Dios tenga un lugar de Señor, no solamente de Salvador, de Señor. Porque el que salva es el Señor. Y el versículo 16 habla de mantener la conciencia limpia. ¿Cómo hago para mantener la conciencia limpia? Porque es más fácil tratar de tener una conducta limpia, pero la conciencia, ¿cómo hace uno para mantener la conciencia limpia? ¿No? Porque eso implica los pensamientos, esto implica los pensamientos sobre lo que hice, los pensamientos sobre lo que hubiera hecho si no fuera por, lo que hubiera hecho si me hubiera animado, esto implica todo. Y se mantenga una conciencia limpia, no solamente una forma visible de vida limpia, sino hasta la conciencia misma delante de Dios, manténgala limpia. No solamente no pecar, porque a veces uno hay cosas que no hace porque dice, bueno, a ver si alguien me ve, a ver si alguien se entera, qué sé yo. Esa misma conciencia, dice Dios, hasta eso mantengan limpio delante del Señor. Porque el Señor nos ve y Él sabe cómo somos, Él sabe cómo es nuestro corazón, en estos términos que podríamos entenderlo más como nuestra mente. Tres preguntas para que nos llevemos. ¿Cómo miramos a Dios? ¿Cómo vemos nosotros a este Dios que nos mira? ¿Cómo lo vemos al Señor? ¿Como un Dios que anda allí persiguiéndonos? ¿Como un Dios que te da una receta y mira a ver qué haces con eso? ¿O como un Dios comprometido con lo que hay en tu corazón? ¿Como un Dios tenaz en ayudarte? ¿Como un Dios tenaz en obrar en tu vida y en tu interior? ¿Cómo ves al Señor? ¿Cómo ves a ese Dios que te está mirando? La otra pregunta es, ¿cómo miramos a los demás? Podríamos hasta agregar, ¿estamos interesados en mirar a los demás o nos alcanza con verlos? Una cosa es ver, así, a nivel de la fachada, pero mirar ya implica más contemplación y más compromiso con lo que se está haciendo. ¿Estamos interesados en mirar a los hermanos? ¿Y estamos interesados a que nos miren? ¿No? Dije que eran tres, yo puse como cinco. ¿Cómo te mirás a vos mismo? Es la última. ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos? ¿Nos miramos solamente nuestra fachada y nos quedamos ahí o realmente miramos nuestra conciencia? ¿Podemos hacer un alto en el camino para mirar nuestra conciencia? ¿Para mirar de verdad cómo estamos? ¿Para tener una mirada más profunda en cómo estamos? ¿O nos vamos conformando en la vida, corriendo de aquí para allá con, bueno, no estamos tan mal, porque hicimos esto, hicimos lo otro, fuimos acá, fuimos allá, ya está. Nos quedamos ahí en una vista sobre la fachada. Preguntas que cada uno tiene que ir respondiéndose. Preguntas para pensar delante de Dios. Incluso para pedir al Señor que nos ilumine y nos ayude a ser objetivos en las respuestas que nos damos. ¿Sí? Oremos. Dios, te damos gracias. Gracias porque vos no mirás lo que mira la gente. Vos mirás lo profundo del corazón. Y cantábamos hace un ratito que tu mirada puesta en nosotros nos llena de tu paz. Y es verdad. Es verdad porque te conocemos. Y sabemos que esa mirada tuya, no es una mirada de juicio, de condena, de castigo, sino que es la mirada de un Padre amoroso que quiere restaurarnos, que quiere acompañarnos, que quiere ayudarnos. Es la mirada del Espíritu Santo lleno de amor, queriendo renovar nuestra vida, queriendo hacer algo lindo en nosotros. Señor, te damos gracias, porque de verdad nuestro corazón encuentra paz frente a tu mirada. Señor, miranos. Miranos y fíjate lo que está en nosotros que necesita de tu ayuda. Y ayúdanos a vernos coherentemente a nosotros mismos, con honestidad. Ayúdanos, Señor, a mirarnos profundamente y darnos cuenta de la necesidad que tenemos de la obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, ayúdanos a no estar tan preocupados por la fachada, por lo que la gente dice, por lo que la gente piensa, por lo que puede llegar a pensar, por cómo nos ven. Señor, que eso quede a un costado, para que nos importe cómo somos, para que nos importe la esencia y para que nos importe lo que vos querés hacer en nosotros. Señor, cuando nos acercamos a los demás, ayúdanos a preocuparnos por ser de bendición para lo que la persona es. Y no tanto en ser complacientes con las fachadas. Ayúdanos a tener vínculos profundos. Ayúdanos, Señor, a interesarnos de verdad, a comprometernos de verdad con aquel que es nuestro prójimo. Ayúdanos de esta manera a cumplir realmente y a vivir de acuerdo a esa ley que vos dijiste que no se iba a anular nunca, que tenía que ver con amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, porque no hay amor sin compromiso. Ayúdanos a jugarnos. Y ayúdanos a, incluso hasta exponernos en la relación con nuestros hermanos. Hacernos capaces de abrir nuestro corazón. Y hacernos capaces, cuando el otro abre su corazón, de cuidarlo. De cuidar ese corazón y de bendecirlo y de nutrirlo. No de juzgarlo. Señor, ayúdanos. Te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos como familia, te necesitamos como comunidad de fe también. Bendecinos, Señor, en el nombre de Jesús.